La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tarde con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué estás? Porque hoy vamos a hablar. Continuamos con el retro. Dijimos que íbamos a hablar varios temas porque mucha información y creo que está medio divertida también, ¿no? Más ahorita en este clima tan loco, con un buen de viento, está cayendo bastante nieve. No sé si en el piso, o sea, no creo porque la temperatura no está tan baja, se esté acumulando, pues. Pero esto hace ver como que estamos en tiempo de calor, en verano, no sé, ¿no? Para el tema. Cierta gente que está en otras partes, latitudes, están con mucho sol y en la playa probablemente. Obviamente. Que por cierto, tú quieres estar en la playa, ¿no? Ay, sí, no en este clima. Parece que, o sea, tengo boca de sapo, ¿ya ves? O sea, te digo, no puedo decir algo porque me dan en la contra. No, porque pues no te irías a una playa aquí al Salt Lake. O sea, aquí en mi playa. Ay, pero digo, apenas dije, se me antoja la playa. Ajá, ¿qué es la playa? Pues no hay una playa, pero hay nieve. Y te vamos a echar. Y con viento. Pues sí. ¿No? Sí, ya comienza casi el fin de semana, ¿no? Sí, también ya vamos a entrar a primavera. Ya, primavera, pues creo. Bebes y casi primavera. Ya, viernes chiquito. Pero hoy vamos a hablar de la moda y de los accesorios retros. Y nos estamos enfocando más o menos 80-90, ¿no? Exacto, o sea, lo que pasa es que pues es la edad en donde aquí Venus está haciendo su propia moda, ¿no? Entonces yo creo que por eso quiere hablar. Realmente fue en los 2000. Época. Ah, bueno, 2000, ok. Sí, fíjate, pero bueno, no le puse, bueno. Antes, digamos que en el 99 estabas ahí. Pero haciéndolo. Pues yo veía muchos programas que eran de los 80 y 90 cuando en los 2000, porque okay. Ya sabes que allá pasaban todo retrasado. Salvado por la campana. ¿No? Los Simpsons, Sailor Moon. Sí. Bueno, esos no son accesorios, ¿no? Pero en Salvados por la Campana ahí era el claro ejemplo de la moda y accesorios, ¿no? De los 90. Que yo creo que esa moda duró bastante, ¿verdad? Sí. Porque yo, o sea, me ha tocado varias modas ya y no duran mucho, cambian muy rápido. Se acaban. Como por ejemplo, en esa época, vámonos, porque me imagino que tú debes de tener más información de esto, pero yo antes veía a las muchachas que estaban bien jovencitas, como de 15 años en las novelas, ¿no? Que grababan en los 90s o los 80s. Y por ejemplo, esos peinados así con... El copetón. Ajá, con un copetón. Yo usé copete de niña, pero no esos copetones que, no, parecía, sí, es que parecía que les ponían todo el tanque Mientras más le echaban de esta Aquanet o Aquanet, lo que fuera. Sí, la marca. O sea, está cañón. O sea, se terminaban uno por día. No sé qué hacían para que se mantuviera parado eso todo el día. O por eso la contaminación, ¿no? Sí, parte, ¿no? No, y lo chistoso es que en mi escuela no usaban este tipo de... ¿Qué es? ¿Laca? ¿El bueno, gel? Somos, ¿el gel? Usaban otro tipo de cosa, como un mousse o algo. Ah, también porque, se usaba el mousse. Todavía se usa el mousse. Porque realmente no olían, o sea, no olían a el típico flamazo aquí de... Ajá, del olor a eso, el ¿no? El spray. Y bueno, a mí me tocó ver muchas modas interesantes. Yo por algo de tiempo de los 90s usé una gabardina. ¿Nunca me has visto con gabardina? No. Y parecía así como de una banda. ¿De rock o de...? Me silbaban cruzando la calle, me silbaban las chavas. ¡Ah! O sea, imponía lo mío. Tu moda, han de haber dicho este de... Pues ya sabes, las colitas. Ah, porque no saben, pero yo vi unas fotos ahí de Marte, hasta en su pasaporte, ¿no? O en una credencial, no sé de qué. Decía que buscado por la ley. Dos trencitas de copete, o sea, largas. O sea, con toda la cara de malvado, ¿no? Así de, todas las puede. Todas las podía. Ya no. Ya no. ¿No? ¿Ya no te dejan? Ya no se pudo. Ya no se pudo. Hace mucho, ya no se puede hacer las transitas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar de la moda, porque es curioso. ¿Sabías que hay un programa en los 90 que yo veo? ¿Cuál? Y digo, esa yo la tenía. O sea, hay un güey en la tele que parece, se parece a mí para empezar. Seinfeld. Para los que no saben, se vestía con ciertas cosas de los 90s que yo tuve. O sea, pero, o sea, iguales. O sea, como si las hubiéramos comprado de la misma tienda. Y yo decía, ¿cómo le hace este güey para darte cuenta ahorita, ¿no? Sí, bueno, exacto. En estos años. Tal vez no tanto cuando lo veía, pero puta madre. O sea, me quedé así como que, cabrón. Y les puedo, pues, casi asegurar que acá Marte no es de las personas que copian una moda ni nada, porque tiene su propio estilo. Siempre he querido tener mi propio estilo, ¿no? Hasta que te casaste. O sea, siempre he querido ser el que influye en una moda y no al revés. Pero obviamente eso lo digo desde un punto de que todos seguimos una moda, ¿no? O sea, alguien las impone y tú piensas que es tuya, no es cierto. Viene de Milán o viene de algún lugar de Nueva York que decidieron que el color de moda era este, que los jeans se usan así. El cabello. La otra vez, ¿no te acuerdas en el camino que escuchamos que están unos pantalones? Pues están vendiendo $40. $400. O sea, $400, una sola pierna de jeans. Y el otro es un short. Pero o sea, sí, un pantalón sin una manga. La mitad de un pantalón te le están vendiendo y la idea es, es tan cool. Es lo in. Es lo más nuevo y entonces tienes que pagar 400 por medio pantalón. No, yo creo que... Yo creo que la gente que vive en la calle dice, ¿es en serio? O sea, ¿por qué no les vendo yo mi ropa y la recorto y se las doy así? Lo curioso es que la gente indigente, o sea, te decía ese día, ¿no? Que había visto una nota de una persona indigente, creo que era de acá de Estados Unidos, que impuso moda. ¿Por qué? Porque las compañías realmente de moda, no sé de dónde eran, en una pasarela ponen a un chavo con una camiseta que tiene todo un hoyo en el pecho, gigante, ¿no? Y esa era una camiseta que traía la persona que vivía en la calle. Y después lo ponen con una camiseta rosa, como de mujer. Y apretadita y así de licra. Y esa era la blusa que traía también esta persona que vive en la calle. Camisa. No era era blusa de mujer así medio transparente. Pero era mujer rosa. ¿Quién se lo puso? No, el mismo pues indigente. ¿Por eso? Sí. El mismo indigente y en la pasarela, por eso decía, están basadas en la moda de él. Entonces, y sí, son todo un artículo de esto. ¿Eh? Hicieron un artículo en algún lado, en línea. Sí, lo vi en Facebook de ese artículo, ¿no? De que es increíble lo que influye ahora en la moda, son cosas muy abstractas. Lo que, o sea, son cosas que a los diseñadores se les queda en la mente y les afectó de alguna forma que lo voy a hacer. Hay modas muy padres, la verdad, que dices tú, wow, esta sí es una diseñadora, o sea, que sí le metió coco, ¿no? Ropa bonita. No la moda, porque la moda, o sea, pues lo que te acomoda, ¿no? Se ponen cualquier cosa y ya lo hacen moda. Pero no, sí hay gente con mucha creatividad. Pero lo que iba a decir, por ejemplo, que nunca había visto, eso sí, en toda mi existencia, es las calcomanías que se están poniendo ahora en la cara para los barros. Y que andan ahí con sus calcomanías tapadas. Y yo, no es cierto, hasta que vi a mis sobrinas en México, que también, y acá también las he visto. ¿Y por qué traen eso? Es para cubrir los barros, es en serio. No tiene ni barros, o sea, para empezar. Vamos, tiene como un salpullidito así, ¡pum! Y ya se pegan eso. Y yo, que hubiera existido eso en mi época, pues traería yo toda la cara llena de calcomanías. Ni iba a saber quién era, ¿no? No te rías, muerte. Lo estás haciendo tú. Es difícil de imaginarse a Venus de otra forma que no sea bella, pero qué lindo. Obviamente la gente puede ser muy cabrona cuando tienes barros. Sí. Yo me acuerdo, hubo gente que me puso sobrenombres por mis barros. A mí también. Y no eran nada. Son bien crueles, son duros. Y nada más porque les daba risa, pensaban que estaba bien decirlo, ¿no? Uh-huh. Y decía, bueno, pobrecillos, mientras yo me sienta como Brad Pitt, uh-huh, ese es mi pelo. ¿Existía Brad Pitt de famoso? Sí, obviamente. Sí. No, y fue lo que les dije, que yo me pensaba que era un Brad Pitt. A pesar de lo que ellos piensen, ¿cómo te van a poder bajar la autoestima si no te dejas? O exacto. Sea, sí, o sea, igual, yo nunca dejé que me afectaran esos comentarios, yo me reía, me volteaba así de que, o sea, por eso, o sea, piensas que me voy a sentir mal, o sea, soy una chava aplicada, que le va bien escuela, que se está haciendo en el ajedrez, yo sé, porque eso me pasó en la secundaria, ¿no? Y aparte, o sea, tengo pegue, imagínate, o sea, ¿por qué me voy a sentir mal porque digan esas tontadas? Sí, o sea, los que recordamos la moda, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que yo me ponía cuando me vine acá a Estados Unidos, que yo sentía que estaba a la moda, ¿no? Uh-huh. Y eran también algo difícil de los chavos en la preparatoria. High school aquí. Sí, porque actúan como niños pequeños. Uh-huh. Y yo me acuerdo que en una de esas me trataron de bullear. Una chava así muy guapa me trató de decir, ay sí, me gusta mucho tu pantalón. Y me volteé, yo pensando que era un piropo, ¿no? Y le dije, a mí también me gusta tu pantalón, está padre. Y ya como que mejor se quedó callada porque ella pensó que te iba a ofender. Que me iba a ofender, no, y aparte que se la regresé con lo mismo, ¿no? O sea, si tú piensas que mi pantalón está padre, pues yo también puedo pensar que el tuyo está padre. Y no se lo dije en mala onda, pero tú decides lo que significa, así se, ¿no? Okay. Tú decides lo que significa eso para ti. ¿Por qué? Porque yo sentía que estaba la moda de México, pero de la Ciudad de México, de una ciudad grande. Y yo llegué acá a Estados Unidos, a un pueblo más pequeño, uh-huh, aunque pues eran puros americanos y eran riquillos los de mi escuela. Entonces, pues ellos podrían haber dicho, sí, pues sí, pero nosotros sí nos vestimos a la moda, ¿no? Lo que sea, fue un confrontamiento de ideas, de qué es moda realmente. Ajá. ¿Es moda lo que tú opinas o es moda lo que se pone a otra gente? Pues está difícil, ¿no? Ahí está el dilema, ¿no? Pero, por ejemplo, los colores de retro, ¿no? Colores neón, colores fluorescentes. ¿Cuál que fue lo más así raro que tuviste? Una camiseta verde, azul. Pues no a ver. Sé, pantalones. Tuve una chamarra negra. Uh-huh. Que por endes del destino, yo cuando manejaba, fumaba. Uh-huh. Y cuando fumaba tenía un carro con una ventana muy grande. Uh-huh. Era un Camaro. Okay. Y entonces cuando aventabas el cigarro, ese pinche cigarro a veces se regresaba. Uh-huh. Y se metía al carro. Y esta chamarra le cayó en varias veces y me hizo hoyos. Entonces le tuve que poner parches. Les cayó ceniza. No, les cayó el cigarro que tiraba la colilla. O sea, la colilla. Pero okay. La colilla pues va prendida cuando la tiras. Ok. Entonces. Estamos hablando de muchos años atrás. Sí, no, bueno. Tengo añísimos de no fumar. Ok. Pero el punto es que se regresaba y me caía y se pegaba la colilla. Y bueno, alguien me decía, ay, traes una colilla. Y lo quitaban. Y después le tenía que poner parches para que no se viera. Porque yo quería seguir usando la misma pinche chamarra. Y la chamarra tenía por adentro rosa. Igual que la de Seinfeld. Sí, igual que Seinfeld, pero esta era una chamarra como no era de piel. Era más como para ir a esquiar. Ah, ok. O sea, la podías ajustar en todos lados para que... Ya. Yeah. Y bueno, me gustaba mucho. O sea, no era que fuera... una supermarca, aunque sí era buena marca, pero no recuerdo cuál era. Y entonces le empecé a poner parches en los hoyos. Y eran parches bien fosforescentes, ¿no? Entonces sí tuve algo fosforescente. Moda, pero por parches. Pero por ejemplo, las chavas en ese entonces, en los 80 o 90, que usaban leggings de colores rosas, fuchsia y... cintos, sí, lo chistoso, zapatillas. Esas modas que tú dices, como que son más de Los Ángeles o de la Ciudad de México, porque aquí en Estados Unidos, en donde yo viví, las chavas se ponían más leggings negros y blancos, o sea, era la moda como que aquí usar los blancos. Bueno, estamos en Utah, ¿no? Eran blancos. Bueno. Pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita continuamos con este programa. Recuerda, estás escuchando Venus versus Marte. Hoy me pides que regrese. Tú no crees que es demasiado tarde. Que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No voy a olvidar lo que tú me hiciste. No me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. Irreversible. No voy a olvidar lo que tú me hiciste. No me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El 30 de febrero. Cuando el mundo pare de girar, cuando el tiempo de febrero yo te llamaré. Ponte el vestido y los tacones que te regalé. Si quieres que vuelva, volveré. Tú espérame a la tarde. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7:22, ya regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ahorita estábamos haciendo una búsqueda general de la chamarra famosa acá de nuestro compañero Marte. ¿No? ¿Y qué encontraste? Nada. Creo que te equivocaste de... ¿De marca? De marca. Oye, Marte, ¿usabas accesorios? ¿Usabas pulseras? ¿Usabas claro, que tus aretes, algo, cadenas? Puta madre, lo que no cargué. ¿Qué cargabas? Tenía un colguije. ¿Un dije? Colguije, ¿no? Bueno, el dije bueno, es cuando nada más tienes algo no, así, mira. Bueno, no. Es una cadena con una cosa. No, este era de piel. Ah, ok. Y tenía un escarabajo. ¿Un escarabajo? O sea, lo de Egipto y lo egipcio estaba de moda por alguna razón. O sea, tenía así como que símbolos egipcios en la parte de atrás y en la parte de enfrente era un escarabajo. ¿Eso en qué época? Un escarabajo, pero ¿80? En piedra, tallado en piedra. Y me encantaba esa madre, puta madre. Porque ¿cómo me encantaba? Resaltaba. Porque fue cuando regresé a México que lo compré. ¿Porque está en México? Sí. Es más, hubo varias cosas que compré así como tiritas de piel, cosas que usaban en ese momento en México los chavos. Uh-huh. Y que acá no los encuentras, o sea, era como que acá la moda era muy fresa. Y yo era más así como que con tendencia dark, pero sin ser, sin colores negros ni nada, sino era así como que obtener cositas así que fueran muy originales de los mercados, ponte. Ok. Y sí, recuerdo que así cargué con cosas. ¿Pulseras no cargabas? De sí, decir, pulseras de piel, pero de piel. También, ¿qué más cargué? Por lo visto te gustan las pulseras de piel, ¿no? Sí, pues anillos. Anillos así. ¿Cuál es el anillo más locachón? Uno con calavera. ¿Y cuál otro? Pues tenía el de mi graduación. Uh-huh. De primaria, de secundaria, perdón. Sí, porque no me tocó No, era de primaria, fíjate. No. Bueno, era de alguna de las escuelas. Ah, ok. ¿Lentes? No. El que llegué a traer fue el de la universidad. Okay. Lo compré justo cuando me gradué de la universidad. Eso ya tiene tanto, ¿no? Sí, o sea, no fue tanto los 90s, pero sí le tocó los 90s. Pero había uno del Cel, una cosita, un cuadrado, que también traía, que era de oro. Que nos los vendieron, ya sabes. Era una cadena. Ese era de primaria. Un dije. Después de que me gradué de primaria del CEL, ahí me lo dieron. Entonces, obviamente ese era uno de mis preferidos, pero siempre que corría como que rebotaba y hasta que un día bailó chetos. ¿O perdiste? Sí, no, lo recuperé como dos veces y ya la tercera ya, bueno. O sea, es que así pasa. O sea, ¿aretes nunca usaste? No, nunca. No como mi amigo el Jorge. Saludos a Georgie. Que se ponía sus plumones. Ah, que por cierto, ¿no? Salió el Han Solo, ¿cómo se llama? ¿Han Solo? El actor de... ¿qué le hace Han Solo? Bueno. Salió con que se... que agujeraba las, sí, las que se orejas los, de Jimmy Fallon. De Jimmy Fallon. Búsquenla ahí en YouTube. Se llama Ford, ¿no? No sé, pero busquen al actor con Jimmy Fallon poniéndole un piercing. Sí, esos son los que pienso que se ponía mi amigo. Pero bueno, había de todo, ¿no? O sea, había gente que se ponía muy dark. Y se ponía, mucha gente usábamos la gabardina. Uh-huh. Y unos se ponían unas botas militares por alguna razón. Eso pensaban que era... ¿Nunca te llegaste a pintar los ojos de negro? No. No llegaste a ese nivel de dark. Como que yo me reía de la gente que se... Pero pues si eras dark, los darks hacían... No, pero, o sea, por eso te dije, nunca llegué a pintarme nada negro. Okay. Ni las uñas, ni el cabello. Los lentes de los... Uy, ojos, los lentes redondos y que se pudieran subir, o sea, el hacer el flip... ¿Con carillas? O sea, el poder hacer el flip de oscuro a normal, uh-huh, era wow, pero pues... ese flipear, eso, mover ese lente a cada rato, se iba desgastando hasta que ¡puc! Se caía. Era chistoso porque eso era antes de los lentes de transición que se crearon, que obviamente se vuelven oscuros o más claros. Y de los accesorios en los que escuchabas música de los 80, 90. Uy, los Walkman eran una necesidad. ¿Cuánto te puedes acordar? ¿Cuánto te duraba? Espérate. ¿Las baterías? Yo vengo de una época en que cargabas tu casetera, una madre sola, que según esto era muy de moda llevar tu... así como la Nini. Uh-huh. Así. Imagínate eso. Una grabadora. En tu hombro, porque era la moda. Imagínate ese espectáculo. ¿Tú andabas con eso? Teníamos una grabadora muy padre, muy chingoncísima. Y sí tenía bastante poder. Esto fue pues la última que compró mi padre, ¿no? O sea, fue así como su último gusto. ¿Y ese lo traían ustedes acá o allá en México? Sí. Y ese un día, estando... se metieron a mi casa a robar. Uh-huh. A mi casa en México. Y llegó mi hermano en el momento que estaban adentro los ladrones. Uh-huh. Entonces pensamos que... porque mi hermano también se saltaba la barda para entrar a la casa. Okay. Entonces él entró a la casa y sorprendió a los ladrones adentro. Pero ellos estaban abajo en el cuarto de mis papás. Uh-huh. Y sentimos que lo último que agarraron al salir fue la grabadora. Se acabó la grabadora. Wow. Pero no le hicieron nada a mi hermano, que es bastante bueno. O sea, imagínate, se los pudo haber encontrado él solo. ¿Pero tu hermano menor o...? Sí, mi hermano menor. ¿Y estaban ustedes solos? Estábamos solos, pues sí, o sea, no habíamos llegado de la escuela. En ese momento llegaba él primero y después llegaba yo. Okay. Sí, sí, sí. Es chistoso, ¿no? Lo que recuerda uno nada más por la grabadora, esto, yeah, por lo otro. O sea, todo es... otra historia. Retro, agregada. Retro, retro. Oye. También el amarrarse los... ¿zapatos? No, los jeans, te los doblabas y después los doblabas hacia arriba para que... ¿como quedaban, Chavo el 8? No, para que quedaban apretados así. ¿Y para qué? Como si fueran entubados, pero así era la moda. Y había otra moda que la gente se ponía... agarrabas el filtro del cigarro, uh-huh, lo quemabas la suela del zapato. No, lo quemabas el filtro y se lo pegabas a la suela del zapato, pero al lado, y después con una caja de cerillos lo pegabas ahí hasta que ya se enfriaba y lo soltaba, o sea, lo separabas, y entonces se quedaba la forma de, o sea, el fósforo, no sé qué es el contenido de estos strips que ponen al lado en las cajas de cerillos, y ahí cuando fumabas podías prender tu cigarro. Nah, eso ya era más para los adictos a la fumadera. Pero, pues, si alguien que no fumaba no va a hacer eso. Era algo que hacíamos todos en la escuela, porque cuando llegaba la hora del todos recreo, los que fumaban. Todos los que fumábamos nos metíamos en una mini cueva que estaba como que aislada de donde nos podían ver desde la prefectura. O sea, esa era la moda, dices. Sí, esa era la moda en esos momentos. Un amigo empezó a hacerle hoyos a su, primero a su pantalón y después a la bata de laboratorio, y era así como que el rango. Uh-huh. Y pues qué chistoso que las cosas. No me digas, o sea, que se volvió moda eso. No se volvió, bueno, se volvió ahí en la escuela, pero no, no. O sea, el chamaco sufría obviamente de ansiedad, ¿no? ¿Quién sabe? Pues sí, era, cuando era hacen bastante eso, popular el güey. Por eso, pero eso no quiere decir que no sufría de ansiedad, no diagnosticada. Sí, no sabemos qué cosas. Le causa ansiedad y por eso. Mucha gente dijo que estaba está mal. Muy bien la moda. Estuvo mal, estaba un poquito mal, pero digámoslo con mucha seriedad, o sea, nunca hizo nada mal. Okay. O sea, nunca hizo nada bárbaro que bueno, de lo que le decían que habría hecho. Ok. Otra cosa que a mí me queda duda, las hombreras, ¿te tocó usar tus camisas con hombrera o las chamarras con hombrera? Los sacos. O sea, los sacos. Sacos de vestir, ¿no? Los sacos. Tenía uno negro que me encantaba, que era largo aparte, o sea, que no nada más era de hombrera, sino que te quedaba hasta pasado abajo la cintura. Uh-huh. Y más. Y yo me sentía pero así como el soñado con esa madre, porque aparte me lo compré en Estados Unidos y me quedaba muy bien. Ajá. Obviamente era lo que me ponía para entrevistas, era lo que me ponía para las fiestas, y de tanto usarse pues terminó pues muy mal ese ese saco. Bueno, y el pantalón obviamente era también el conjunto, ¿no? O sea, era tu traje de todo. El to go. Era para aparentar que había lana. Pero sin embargo, pues no me fue nada mal, digo. Para lo que estamos pasando, nunca tuvimos así como que, ay, no me puedo comprar mis gustos o encontraban la manera. Encontraron la manera, o sea, nunca tuve necesidad. Los Nike Air o sea, lo más de moda que salía, lo más nuevo, ¿no? Uh-huh. Cuando salieron los Air Jordan, puta madre, todo mundo quería tener sus Air Jordan. Yo nunca tuve unos Air Jordan. Mi hermano sí tuvo, pero yo no. O sea, y nunca sentí que... Que los necesitaras. O sea, que los... Sí, que fuera algo así. Pero era algo de moda que se comenzó en los 90s. ¿Por qué? Porque antes la gente usaba tenis tipo Converse. Uh-huh. Y eso era todo. Uh-huh. Ahí paraba lo que eran tenis. No había tenis de otro tipo. O sea, los otros tenis eran de lona. Okay. Los que llevas a la escuela eran de lona, sí, o sí, de sí, los Canadá. Porque uh-huh, había una empresa que se llamaba Canadá en México que hacía tenis. Existe. Bueno, pues ahí era lo barato y era lo que yo llevaba. Uh-huh. Y la gente así como que, ay, traes tus Canadá. O sea, que... Y bueno, a ver, otra cosa, en los 80s también estuvieron los spandex y los calentadores que fueron muy populares en la moda deportiva. ¿Te tocó usarlos? No, eso era de mujeres, ¿no? ¿Te tocó ver en las mujeres? Sí, obviamente. ¿Ibas al gym antes o no? Eso no era, entonces no era. Eso son los 80. La gente que hacía ejercicio lo hacía fuera. Es más, en la Ciudad de México eso se volvió un problema por la inversión térmica y la contaminación de la Ciudad de México es tan mala que cuando es invierno hay gente que se muere por hacer ejercicio. Mm. Literalmente por estar fuera haciendo ejercicio. O sea, no la son... La contaminación. Sí, sobre todo en la mañana, en la madrugada se salen a hacer eso pensando que están haciendo algo por su salud cuando se están dando para abajo. Wow. Entonces... Es curioso cómo la moda de repente dicta cosas como hacer aerobics era de mujeres. Uh-huh. Tú no veías a ningún hombre haciendo aerobics. No, se veía. No había hombre que se respetara, que lo vieras haciendo aerobics. ¿Quién fue el que, en dónde vimos o quién dijo que hacía aerobics y no era No, pilates, ¿no? No, era aerobics. No, es que aerobics, no, los hombres no hacían aerobics. Te estoy diciendo y si que hacías aerobics, en alguna película. Sí, pues vimos al güey este, al español, que se mete con la familia de un mafioso y él quiere poner su propio estudio de... Pero él da la clase. Era okay. Ah, ok. La gente que generalmente era hombre en esas clases estaba dando la clase. Ok. Vamos a ponerlo así. Bueno. Y las chaquetas de cuero y las tachuelas, que eran inspiradas por el estilo punk y rock. Ya lo dijiste, ¿no? Que era... Que eso, era el yo Dukis. Tuve una así y olía a mil pinches rayos. Porque me la compré ¿no así la como de... No. Me la compré usada... De alguien que andaba en moto, en algo. Toda apestosa. Y ese pinche olor nunca se le quitó del sobaco, por más que se le hizo, se le trató, se le cortó. No se pudo. O sea. Por algo lo dejaron. Sí, no. Así como que mala idea. Y tenía unas como tachuelas arriba, así como que spikes. Ajá. O sea, puntiagudas. Sí. Y no eran tachuelas, pero eran parecidas, ¿no? O sea, porque pues eran puntiagudas. Y generalmente pues la gente que usaba cosas así de moda, pues obviamente le salía muy cara, ¿no? O sea, por ejemplo, había el Bebetón, ¿o cómo se llamaba el...? ¿Cómo se llamaban estos? Bueno, había los relojes Swatch, estaban súper de moda. Okay. Y los... Topsiders eran los zapatos de moda, que era como así, como para ir a navegar. Los zapatos que eran de moda de un yate, de la gente que usaba en un yate estos, y solamente en el yate, uh-huh. Se volvió moda en todos lados para la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y los tienes que traer de cierta forma, amarrados. De hecho, Marte me compró unos de esos, ya ni cuento, o sea, ya no sé de moda, no. No sabía qué traía, porque aparte eran dorados. Y le hizo sus... Sus cositas, sus colitas. Esas que dice el feliz y yo, con que me queden ya. Sí, no, las cosas que uno recuerda ahorita, pero sí Benetton era, no Bebetón, era Benetton. Era una marca Bebetón, que estaba súper de moda y era italiana, entonces la gente, ya es italiana, entonces ya es moda, huevo. Y te tocaron los pantalones hasta arriba, ¿no? La cintura. Sí, yo la verdad no recuerdo si los traía arriba o abajo. Bueno, no, es más para las mujeres, más sí, porque o sea, las no traían no hasta arriba yo. Y sus tops, ¿no? Sí, no recuerdo yo haber usado unos pantalones muy subidos. Realmente lo que me ajustaba eran los jeans y me gustaba no, sí, era más de mujer, poder sí. Tener rango de movimiento porque jugábamos mucho soccer o béisbol okay. O fútbol. En los 80s usaban las plataformas en las mujeres y en los hombres, ¿no? O en los 70s también se escuchaste. ¿En los qué? En los 70s también, las plataformas. Yo recuerdo haber visto fotos de 70, mi papá que traía de tacón. Sí, no, zapatos. En los 80 no tanto, ¿no? Bueno, las mujeres. Sí, las mujeres obviamente, pero no los hombres. Mi papá también tenía varias botines. Ajá. Uh-huh. Que tenían así. Que tenían como tacón, ¿no? Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso programa. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. ¡Nos fuimos fuera! Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va. cintura, rodilla al piso, bypass el link. Yo, Lunny, listo. Esto está como, como, pa, como, pa, como, pa, rumiar, pa, pasar la caliente. Con toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. Zoom, zoom. Que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, e ca tora, tora. De la tarde con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Estamos hablando de este temita retro todavía, porque híjole, como hay información, ¿será que estamos muy viejos, Marte? Sí, no, es una época de nuestras vidas que ya pasó, y es chistoso porque hay muchas de estas modas están regresando, ¿no? Es que la moda es así, es, o sea, pasan. Sí, yo sí. Cuando tenía 15 años y empecé a usar los pantalones acampanados y a la cadera, mi mamá me decía, es que esa moda a mí me tocó, es que esos zapatos a mí me tocaron. Entonces, por ese lado, me entendía. Entonces, así me sentía yo, o sea que sí regresan. Y los peinados también. Sí, es curioso porque estamos viendo fotos ahorita de chavos que se visten al estilo de los 90, los puros 90. Y se ven así, pues se ven bien a la moda. Pero yo quería hablarles de la última vez que estuve a la moda, así top fashion. sea, ahí sí que nada de segunda con la chamarra pestosa de la axila. De nada de que Darketo, nada. Ahí sí te gusta, o sea, una fresa, tienda. Fresa. Nice, al mall. Para empezar, nos dice mi tío, vamos a que les compre unas cosas para que se puedan poner, nos lleva a la Plaza Satélite, que era así como que el mall más visitado de ella. Más concurrido, ok. Y bueno, compramos en las mejores tiendas. ¿Pero qué compraron? Yo me acuerdo, o sea, unos suéteres, okay. Eran suéteres que se sentían, pero... como cashmere. Casi. Y era para amarrarlos así a la moda, como los traía los fresas así sobre los hombros. Y nada más, en vez de ponértelo, lo ponías arriba de tus hombros. Que no te cubre nada, es más accesorio. Okay. Y me compré unos Topsiders, los zapatos de la moda. Y cuando ya terminamos, mi tío dijo, bueno, qué bueno que les haya gustado el venir de compras y que hayan encontrado lo que querían, porque esta es la última vez que les voy a comprar. Yo o tu abuelo o su abuelo, les vamos a comprar algo, o sea, de parte de nosotros, wow, de los Polga. Y yo me quedé, wow, o sea... ¿Ahí cuánto tenía ahí tu papá que ya había fallecido? Pues yo pienso que ya tenía 2 o 3 años, o sea, no fue mucho después, pero bueno, digamos que, vamos a decir que fue 2 años y regalo, medio. Fue su último regalo, sí, por parte de la familia de tu papá. Sí, okay. Y lo chistoso es que siempre, porque también fue a mi escuela, y me dijo que ya era el último año también que me podían pagar la escuela privada, porque costaba algo bastante caro. Pero así me lo dijo de un día al otro, que fue a mi escuela y me buscó para decirme esto. Y yo me quedaba así como que, ¿y mi abuelo sabe todo esto? O sea, ¿sabe qué estás diciendo y haciendo esto? Ya lo dejamos ahí, pero básicamente, si no me hubiera venido a vivir y si se hubieran aguantado hasta el fin de año para decirnos eso, tal vez se hubieran dado cuenta que ya no estábamos en México. Y que no los ibas a necesitar. Que ya no iban a necesitar pagarnos. Pero y se hubieran quedado ahí. Se hubieran quedado ustedes con otra imagen de ellos. Ajá. Wow. Así es la vida, a veces, ¿no? Te enseña, o sea, a ver la cara real de la gente. Pero bueno, también, pues, o sea, es entendible que mi tío quería gastar ya su dinero y quería disponer del dinero de mi abuelo, de su retiro, ¿no? O sea, de su jubilación. Pero bueno, es curioso cómo se pasa el tiempo. Bueno. Porque las cosas regresan. No, pero aparte también les hizo un favor a ustedes de alguna otra manera, porque pues tanto tú como tus hermanos y tu mamá salieron adelante solos y estudiaron y se pagaron sus estudios, o sea, los hicieron fuertes. Sí, es curioso cómo hay ciertas cosas que es como el fuego, como las pruebas de fuego, que las tienes que atravesar para salir más fuerte, o sea, para pasarlas. Yeah. No hay forma de esquivarlas. No, para que te pongan agüita, ¿no? No. Bueno, ahora ya pasando de esa historia en la que pues, sí, nos quedamos los anillos. No, entonces, deja tú. Hubo muchos anillos de plástico en los 90, por alguna razón. Se daba así como que la época en que hacían los tornos para agarrar plástico de cualquier forma. Lo lijaban y ya te lo daban. Hasta en las papitas te daban anillos de plástico. No, sí. No, pues es que te iba a decir, los tazos creo que ya salieron en el 2000, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, no. Pero bueno, la moda, okay, buena de los 90. La moda de los 90, los estampados. ¿Te tocó traer camisetas o camisas con estampados, claro, geométricos y abstractos? Claro. ¿Había alguna que te gustara de voleibol, mucho? Tenía una camisa, t-shirt, una blanca con algo que decía de voleibol, y yo jugaba voleibol de playa, pero pues, sin estar en la playa, y era perfecta para jugar eso. Uh-huh. Y la usé hasta que se le caían los hilos de lo usado, que había hoyos por todos lados, pero yo seguía, esto es mi camino. No, sí te creo. Usaste aquí la de una vida de Mario Bros, el lonquito, ¿te acuerdas? Ah, sí. Hasta que ya parecía transparente. La tuve que tirar. Sí, sí, sí. Tú todavía respira, aunque tenía muchos hoyos. Así que sobrevivió muchas cosas. Esa y otra, ¿no? Sí, hay unas que se están quedando así, iguales ahora. Hay una gris que tengo que se está quedando así, pero porque la uso para dormir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa es otra cosa. Peleas con ellas en la noche, yo creo. No, lo que pasa es que pues simplemente las usas todas las noches, como tu pijama, pues eso es lo que se desgasta contra la cama, ¿no? Pero es que yo, tú me has visto que tengo ropa desde que estaba hasta en la primaria. Uh-huh. ¿Y cómo a mí no se me desgasta la ropa? No sé. En la primaria, ¿no? Ya se escucha raro esto, ¿no? Uh-huh. Ya pasó. Ya pasó bastante tiempo. Oye, ¿y a qué se refieren con las riñoneras que usaban en los 90? O sea, eran unas bolsas que parecía que traías una. ¡Ah, una las cangureras! Y la serpiente se había comido un gato o algo. Así se veían. O sea, las cosas que te pones en la cintura. Sí, sí, sí. Porque antes la gente se lo ponían en los riñones. Entonces realmente pero, sí. Otra vez se usa esto. Sí, pero no, esa es una moda que qué bueno que no regresó. Yo usé unas de esas, uh-huh, para cargar no sé qué tanta madre. Ponías cualquier cosa en ellas, ¿no? Tenía, o sea, traía dos o tres relojes, traía que ya no tenían las bandas. Uh-huh. Traía cosas así como que cartas así de las cartas para jugar, uh-huh, pero de estas para poder llevarla a cualquier lado. Uh-huh. Un juego de. Era como si lo usaban como su maletín. Sí, que recargar un juego cosas de ajedrez. Vete a saber. Era de esos magnéticos. Era la bolsa del mago, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era. Ponte todo lo que pienses. Uh-huh. Que si te lo roban, no te no lo vas a extrañar. Porque había mucha gente, ¿no?, que pasaba, te lo rebanaba por algún lado y lo jalaba mientras no lo podías sentir, como en el metro, por ejemplo. Ajá. La gente en el metro te robaba hasta, te dejaban el cinto, la cosa que parecía que traías todavía la bolsa, sí, cargando a las señoras. Pero todo eso lo hacen, ¿no? Porque hemos visto películas, sí, que no, les cortan no, no, ahí la bolsa. Es increíble lo que hace la gente por robar unos maldad pesos. Oye, y los collares de choker, ¿sabes qué es eso? ¿Qué fue eso? Que fueron los populares en los 90. Choker. Pues eso era el de. Lo que ese, tú usabas. Ese era choker. Porque lo apretabas hasta que te quedaba así. Ajustado al cuello. Y el mío tenía un escarabajo egipcio. Y creo que me había una novia que se lo quería poner. Y yo le dije, no, ni madres. O sea, no la querías tanto. No, pues oye, era mío. Era así como que, dale. ¿De qué hablas? O sea, oye, yo tenía un novio que me regaló un collar que era como de semillitas. Y mi hermano me hacía mucha burla. Con semillas de guamuchil me puse a hacerte un collar. Jamás me lo puse. Jamás, ¿ves? No, y para mío. Eso querían que yo me quitara el mío para dárselo a alguien. No, pues. Que compren, para el tuyo era de cuero, que compren. De escarabajo. Oye, en cualquier mercado sobre ruedas se podían ir a comprar uno. Te digo, es que no estabas enamorado. No. No era un tiquitaca. Tiquitaca. O sea, ella daba algo y yo daba algo. Ah, mira. Así era. Al rato me platicas esa historia. Sí, era una relación muy interesante. Pero era aquí, o era en México. No, de México. Ah, ya. Ya es sé. Es una que me recordó de que me iba agarrar por no haberla visitado. Bueno, esa moda ya quedamos ahí, vuelta a la página, ¿no? Ay, no, o sea, los peinados, pues que ya dijiste, ¿no? De las trencitas que cargabas, pero ¿qué fueron los peinados que más locos tuviste, por ejemplo? Los punks se rapaban los dos lados de la cabellera, pero en el centro se dejaban algo. Y unos se dejaban picos, otros se dejaban toda se una franja, ese? El mohawk. El mohawk. Pero real mohawk, no mamadas de ahora que se dejan acá atrás el, no sé cómo le llaman, y se parece a Moj, pero no me acuerdo cómo le dicen. Y no, estos eran completos y era así como que una rebanada de cabello que te, que se dejaban en el centro del cabello, o sea, y largo, de la cabeza, ¿no? Largo. No, o sea, largo pero hacia arriba, sí, porque así. Imagina la cantidad de gel o de qué usaban, spray. Sí, o sea, estaban inspirados en la gente en Londres que escuchaba punk rock. Pero pues sí, o sea, eran punks, pero algunos eran muy agresivos. Entonces nunca sabías si te podías hacer algún comentario de algún punketo, porque luego se ponían. O sea, ¿los punk eran peor que los arquetos? No, bueno, los punk originales de Londres eran muy agresivos. Los de la Ciudad de México no sé qué tan agresivos hayan sido, pero pues la gente los veía y así como que aguas. Ten cuidado. Okay. Ya ves que después, o sea, la gente que parece que son malévola o que son... Son muy agradables, son que agradables, ver. Sí. Ajá. Entonces, quién sabe. Pero sí había muchas modas que uno decía, ¿por qué? ¿Te quedaste con ganas de haber usado una moda? Pues tal vez las motocicletas me hubiera gustado así ser parte de una... Andar con tu chamarra pestosa esa que sale en la moto. Sí, nada más por eso, para dejársela a alguien. A una chava que me siguiera a mí, se la pongo y ya, no la vuelvo a recoger. ¿Y no te has subido, a motos? ¿Has andado en motos tú manejando? Sí, he andado en un par de motos, pero pues nada como las grandotas que salen en las películas, que salen las bandas de motociclistas. O bueno, o sea, otra moda tal vez me hubiera gustado el cabello largo. Nunca lo traje largo. No. Y ya cuando de niño sí. No, bueno, pero es era un corte de hongo. De hongo, realmente no era largo. Largo era la gente que se lo dejaba y se lo podía hacer en colita o eso era largo. Y antes pues los rockeros eran todos así, todos eran cabello largo. Obviamente ahorita me estarían haciendo mucha burla si hubiera traído el cabello así, ¿no? Porque bueno, de servir también se acaba, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ¿tú qué tal? O sea, ¿cuáles son las modas que más te recuerdan a tu terruño? Pues los pantalones, te digo, acampanados a la cadera. Yo también usaba mucho negro, entonces siempre, o sea, si traía un pantalón azul, siempre traía blusa negra, la mayoría de las veces. Y mis peinados, que según yo andaba la moda, y mi hermana me decía, pareces chola, ¿cómo andas vestida? ¿Andas peinada? Y yo, ¿qué te pasa en el caso? Y ahora que veo mis fotos, y ¡ay no! Sí parecía chola, o sea, de que traía la ceja pues bastante... pintada, y me pintaba los ojos azules y me delineaba negro. No es que pareciera chola, ¿no? Pero si ves las fotos así, pues sí se veía medio raro. Sí, porque ya sabes, tomabas fotos y no sabías cómo salías, ¿no? Si agarraban mal ángulo, pues así salías. ¿Y la moda del robot? ¿El robotito? ¿No? ¿Esa no puso? Nah. Yo creo que, fíjate, esa hubiera impuesto moda. Si te hubieras atrevido a salir así a la calle, así como que qué pedo, qué pedo. Eso ya era el 2000, para empezar. Por eso. No era moda de los 90. Y no era algo que yo quisiera usar. Es súper retro eso. Era más ahorita, si te pones así y sales, la gente pensaría, oye, buen fashion. Sí. Era clase de programación. Era un robot disfrazado. Ajá. Con ropa plateada, lens negro, que yo hice ese traje y también se lo hice a mi amiga. Y pues éramos las más originales, ¿no? Porque lo estaba cosiendo en la noche. Yo no sabía coser ni nada. Y ahí fue donde empecé. Dije, sí puedo hacer esto sin saber medir ni nada. O sea, nomás dije, a ver, te queda este pantalón tuyo, pásame un pantalón, vamos a ponerle elástico, vamos a ponerle, comprarte la que se estire y ¡zas! Y así salieron. Pero bueno, ya no me dio tiempo a mí de hablar, pero estuvo muy interesante. Pues habla. No, porque dinos. Ya se nos acabó el programa. No, tú dinos, ¿cómo, qué otro? Yo sé que tú vendías ropa. Pero eso ya es 2000, estamos hablando de 2004, 2003. Sí, lo que pasa es que casi no te tocó, ¿no? Los 90. No, me tocó de más de niña, sí, me tocó más los 2000. Pero sí, o sea, sí me tocó ver la programación que había, ¿no? Entonces, ¿te tocó la moda de quinceañera? Me tocó ver esa novela, por eso es que te decía que esos peinados, que esa ropa, La moda timbirichesca. Me tocó. Los fines de los 90. Me tocó más ver la moda de los 90 por Salvados por la Campana. Uh-huh. Saved by the Bell. Y entonces ahí, con eso, pues ya me puedo imaginar todo lo que me estás diciendo, de todo lo que tú tuviste como experiencias, ¿no? Pues sí, pero tú al final de los 90 tenías 16, 15 años. O sea que realmente sí te tocó esa moda. Pero ya estaba como más la moda saliendo de los 90s, o sea, de ese tipo de moda. No, pero tú no sabías eso. No, sí, porque yo no a los 14, 15 años, 13 años, yo ya no usaba los flecos, eso. Estoy hablando de que cuando usaba el fleco de los 80, 90s, tenía 8 años. No, bueno, sí es interesante. Entonces, ver... Es muy distinto. Lo que la gente opina de que es moda, ¿no? Porque tú en el momento que lo estás viviendo, tal vez sientes que no era la moda de ese momento, pero pues estás reflejada en algo, ¿no? O sea, te estás poniendo cosas que están a la venta, entonces pues quieras sí, o no. Sí, pero como estaba chica, alguien te está en los 90, en tu, cuando en estaba tu chica en los 90, pues... no elegía yo, era mi mamá la que nos elegía la ropa y eran vestiditos con moños y colas y trenzas y todo sí, eso. Sí, sí. Entonces ya cuando estuve, en la secundaria, ahí sí ya nos dejó mi mamá vestirnos como quisiéramos y nos queríamos cortar el pelo, o sea. Yo fíjate, a finales de los 80... hubo una moda de zapatos, de tenis, que aunque no crean, no eran Nike. Ajá. Eran Reebok. Ok. Y todos querían traer sus Reebok porque eran británicos, me parece. Ajá. Y era así como que, no, yo tengo que tener mis Reebok. Y esto fue antes de Michael Jordan, de que saliera campeón en tantas cosas de básquetbol. Entonces, realmente quien dirigía ahí... el destino de qué se hacía en la moda de tenis y por ende de muchas cosas que vendía Reebok eran esa compañía y Swatch. El Swatch, el pinche reloj suizo que por alguna razón nos vendían la idea de que eran muy modernos, eran unos diseños muy raros, muy coloridos y algunos eran blanco y negro, pero era la diferencia. Uh-huh. Ponerle la crucecita dentro y que dijera Swatch, te lo podrían vender mucho más caro que cualquier otro reloj. Wow. Sí, no, bueno, muchas modas, ¿no? Pero ya se acabó el programa. Esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y si se lo perdieran la mayoría del programa, recuerden que en una hora, ¿no? A las 9 de la noche va a estar ahorita la repetición y mañana va a estar la repetición, bueno, la grabación. A las 2 de la tarde. Entonces ahorita a las 9 pueden escuchar las partes que se hayan perdido. Y pues aquí ya nos despedimos. ¿Hay algo que quieres agregar aparte de los relojes, Swatch? No, nada más, estuvo muy buena eso de también las gafas de sol grandes. Esa también me tocó. Sí. Que eran italianas. Si no, no entienden el contexto, es una película donde Will Ferrell salen en que son padres y que tienen que... Es algo de un casino, ¿no? No, tienen que pagarle a su hija a la universidad y no tienen dinero, entonces empiezan a hacer un casino clandestino. En su casa. En su casa, con puros señores y señoras. Y se pone unos lentes así muy fashion y le dicen, ¿son lentes de mujer? No. Son italianos. Y Marte tiene unos lentes. Igual. Iguales. Y son italianos. Son Armani. Armani. Bueno, ahora sí, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo jueves. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Muchas gracias.